La Molienda. Carlos Aldazábal y toda la actualidad literaria del país. La Molienda. Una hora de palabras. Suaviza mis yemas con su piel. Tiene 100 años, solo florece una vez en tu nombre. En tu nombre. Y tiene un veneno más amargo que la hiel. Solo invocarte voy a convertirlo en miel, en tu nombre, en tu nombre. Cuando te busco no hay sitio en donde no estés. Los médanos serán témpanos en el vértigo de la eternidad, y los pájaros serán árboles en lo idéntico de la soledad. De La Molienda. Hoy nuestra invitada es una joven poeta argentina que aún no ha publicado su libro, pero que lo hará prontamente, y que además es actriz. Me refiero a Maite Esquerrey. ¿Cómo estás, Maite? Bienvenida aquí a La Molienda. ¿Qué tal, Carlos? Muchísimas gracias por la invitación. Bueno. Así es, soy actriz y estoy por publicar mi primer libro de poemas. ¿Qué se va a llamar? ¿Cómo? ¿Ya tiene título? Tiene un título. Se llama Nina, nombre de guerra. Ajá. Todo puede cambiar. Sí. Todo puede cambiar, todo. Sí, por supuesto. Todo el tiempo. Hasta que se edita y después también, después hacías otra edición y lo cambiás, digamos. Totalmente, claro. Totalmente. Bueno, trabajaste en varias obras de teatro. ¿En cuáles? ¿Estás en alguna que te puedan ver actualmente? ¿Cómo es la cuestión? No, ahora no. Ahora hace un año y medio que me estoy dedicando más a la poesía. Ajá. Si se quiere. Acá en Buenos Aires no actué. Yo estudié en Mendoza, en la facultad, bien. Hice allá la carrera de licenciatura en arte dramático, e hicimos un par de obras con unos grupos de Mendoza, pero pero acá en Buenos Aires no. Hicimos una obra con Guillermo Angelelli, uh-huh. Un montaje que se mostró una vez y después no se mostró más. Así que después de eso decidí ver qué pasaba con esta voz más poética. Uh-huh. Hoy el programa, además de escuchar tu poesía y tus textos, va a estar dedicado a escuchar algunas canciones de Cerati. Empezamos en la editorial con Cactus, que es una canción de Fuerza Natural. Y vamos a escuchar después una canción de un gran disco de él, que fue Bocanada, que se llama Verbo Carne. Y seguramente cerraremos con ese clásico de Spinetta que él hizo en su primer disco solista, que fue Bajan. ¿A vos te gustaba, Cerati? Me sigue gustando. Uh-huh. Bajan es una gran versión. Una gran versión, que sí, después la hizo en vivo con Spinetta. Uno puede ver en YouTube versiones de él con Spinetta, ¿no? Bueno, ¿y ahora estás haciendo alguna obra que te puedan ver? No, ahora no, estás con la poesía como finalidad. Exactamente, estoy dando un taller de escritura creativa junto con Paz Busquet, que también es poeta. Mira. Que también forma parte del grupo. Yo soy alumna de Javier Galarza y de Natalia Litvinova. Ajá. Y ella es compañera mía y estamos dando un taller que se llama Palabras Desmontables. Palabras Desmontables, muy bien. Bueno, y enseguida te voy a pedir, Maite, que leas algún poema y ahora... ¿Cómo no? Después de pensarte algo que tenga que ver por ahí con esta canción, que es un poco rara, de Cerati, que se llama Verbo Carne, que está en ese gran disco que fue Bocanada. Ahí estaba Verbo Carne, uno de los grandes temas de Bocanada, ese, quizá el mejor disco de la carrera solista de Cerati. Pero bueno, ahora vamos a escuchar a Maite Esquerré, aprovechando que nos quedan varios minutos aquí en La Molienda. Adelante, Maite. Bueno, voy a leer un poema que le da, que tiene el nombre del libro, que lleva el nombre del libro, que es Nina, nombre de guerra. Mamá, cuando eras Nina, cuando eras niña jugabas, cuando eras Nina con un arma. Había otra al nombrarte, muñeca clandestina, cambiaste el pelo, la voz, se te cayeron los dientes. ¿Te ataban? ¿Estabas ahí para ver, caer, romperte en mil? Bella tarea. No es la tormenta lo que vendrá a salvarte, ni unos mapas ni estas manos, el tejido en tu memoria. Te moves como un gran molusco en un ejército, el sol sobre tus hombros y en los muslos del otro, partes del cuerpo que no reconocemos. Cuando algo pasa dos veces por un mismo lugar, desaparece, como el conejo en un sombrero, solo que esta vez no vuelve a aparecer. Voy a echar mano, hago fuerza para que surja un recuerdo, como helado de canela o el día que aprendí a andar en bici. Pero viene un caudal de agua marrón y extiendo mis brazos, las garras cortan el cuello, la gallina sin cabeza que sigue viva y corre por el patio y deja manchas. Su aire, por las cuerdas vocales, suena todavía. Bendecime, cámbiame el nombre. Pasaron muchos puentes sobre el agua. De piedras brillantes no insistas en develar el misterio. Más tarde, convertida en canto, se adhería la hiedra a sus pulmones. La enferma contempla el paisaje. De mierda hasta el cuello, no hagan olas. Objetos. ¿Te viaja este sol? Tengo un prendedor, una trenza, algunas fotos y la ausencia. La de Sesdepre, dijiste. Pintaste el panorama y no tus uñas. Ninfa arrojada al río, uno, dos pulmones alados, sin Eros que te salve. Vamos con... Canción. Celebrarte melancolía, quemar troncos con un fuego y corazón tragar la carne. Milanesitas con ensalada, dijo la abuela, que en el coche fúnebre aplaude y hunde un banquete para la muerta tantas veces. Imaginar una vida. Me preguntás si soy la que sostiene el chumbo. La guerra trae fotos sin olor. Nos acostumbramos a usar un solo sentido. Se educa para la paz. Los fondillos rotos, las palabras no tienen gusto a nada. Me pinto de negro la cara y salgo a la calle. No es bailar desnuda, es mi piel blanca la que me avergüenza. Escribís cartas para morir menos. La radiografía, un poema de Artaud, si los hubiera. Quiero abrazarte, pero te espío a través de una pared de ladrillos. Hay chicos jugando a la pelota y uno me apunta fuera de foco. Sin carne, no hay cuchillo que clave. Verde. Indolentes estos cadáveres que se van dando espaldas a la lucha. Un verde suave achaparrado al fin. Son livianas nuestras casas. Como destinos únicos, te metiste en mi boca y tuve voz. Estos poemas hablan de tu madre, me contabas. Ah, sí, estos hablan de mi mamá, que murió cuando yo era muy chiquita. Uh-huh. Tenía 5 años. Y empecé a investigar un poco a preguntarle a familiares y a juntarme con amigos de ella que yo no conocía y que me fueran un poco reconstruyendo la historia, porque cuando alguien se va se queda un gran vacío, y más si uno es pequeño, digamos. Y entonces esto es una suerte de reconstruirme. Ni siquiera la figura de ella, es a mí misma, entonces es como... ¿Vos sos mendocina? ¿Transcurriste? Yo nací acá en Buenos Aires, en Capital Federal, y me fui a vivir a los 4 años a San Luis, Villa Mercedes San Luis. Sí. Todo un gatito cuyano, dicen algunos. Y de ahí me fui a estudiar a Mendoza. Estudié teatro, me recibí de licenciada y después me vine para Buenos Aires. ¿Y tu familia quedó en Cuyo, digamos? Mi papá y mi hermano quedaron allá. Después, familia paterna está acá en Buenos Aires. Ajá. Sí. Bueno, pero estaba esa ausencia que te está llevando a escribir este libro. Exactamente. ¿Ya lo tenés terminado y estás corrigiendo? Está terminado y estoy... Está terminado en el sentido de la cantidad de poemas. Sí, sí. No sabes qué quedará o qué lo orden, estás viendo esa cuestión. Estoy corrigiendo, trabajo complicado. Es mi primer libro, así que bueno, es todo un experimento, alegre experimento. Me comentabas que también escribiste alguna vez dramaturgia. Sí. ¿Eso siguió o se cortó? ¿Ya no seguiste intentándolo? No, se cortó. En realidad he escrito algunos monólogos, ninguno está editado. Alguno está actuado por algún amigo cariñoso que lo ha querido actuar, pero después no hay demasiado registro. Y después se cortó, empecé a escribir más poesía. Uh-huh. Y bueno. Y ahí estás, intentando terminar tu primer libro y publicarlo. Estoy en eso. Y viendo cuándo, cuándo lo terminás. ¿Ya tenés previsto un momento de terminarlo? ¿No sabes todavía? ¿Sentís que está cerca de ese momento? Estoy bastante cerca, lo cual eso es un abismo, ¿no? Cada vez más cerca y parece que que es más estás lejos, cayendo, sí. Claro. Bueno. Con la editorial La Odisea, hasta ahora. No la conozco. Es una editorial nueva. Sí. Con Marco Sanger y una troupe, Lely Busquet, es un grupo, es un, ajá, un colectivo. Un colectivo de jóvenes de Buenos Aires. Un colectivo de jóvenes emprendedores. Jóvenes de la palabra. De la palabra. Muy artesanos bien. De la palabra. Muy bien, bueno, un par de poemas más entonces. Dale. Bueno, he leído mucho, no sé. Sí, ¿aburrirá él? No, porque ya tuvieron demasiada música. Bueno, dale. Vals. Ausencia de sueños. Se aproximan los gestos que amamos como una segunda casa. Mandarse a mudar. Cuando llueve, solo la lluvia canta. Suena Jacques Brel para mamá, que escucha en una nube o en el hueco de un árbol. Novela negra, paloma negra, ¿dónde andarás? Era liviano tu corazón, un capullito de espuma y la vida es un viento, un enfisema del tamaño de una naranja. Vos hablabas recién de reconstruirte vos mismo. Por esta canción de Cerati que se llamaba Avenida al Corta, que está en Amor Amarillo, hable también un poco de reconstrucción y de esas cicatrices. Y bueno, antes de que leas un par de poemas más, si te parece, escuchamos esta canción, Cerati, Avenida al Corta. Thank you. Bueno, vamos a escuchar un par de poemas más de Maite Esquerré. Bien, te agradezco la invitación, Carlos, que no, te agradecí favor. En público. No, no, si muchísimas ya, gracias. Cuando nos despedimos nos volvemos a agradecer. Claramente. Bueno, Pebeta. Cuando suena un tango siempre es lejos. Caleta de sensaciones, historias atravesadas. Las minitas no aman los payasos. No saben dónde poner el dolor. Están cerradas a la caridad de las esquinas. Los corazones pasan de largo. Ayer también soñé que estaba desnuda. Bombacha roja me cubría con los brazos, el torso, las tetitas, los pies sobre el metal frío. ¿Dónde queda la propia vida? Parecíamos japoneses. Pies descalzos en la tierra fría y azul. Das de comer, te despertás y velás y llorás todavía. Pareces un animal que tiembla. Podría mostrarte mi tristeza o abrigarte. Descansar sobre tu camisa celeste como arroyo. No sé de colores ni frescuras. Traer ese sueño en el que me ahorcabas. Te veo a través de los agujeros de mi colcha blanca. Tengo desde pequeña pesadillas y mantas. Darte calor con mi aliento. Abrir la boca y apoyarla sobre tu pecho hasta que se hagan puntos rojos. Como una vieja del agua pegada al vidrio, sé que te estás riendo al verme persistir. ¿Leo uno más? Uno más. Dos más, si querés. Si son breves, dos más. Sí, bastante bueno. Breves. Bueno, vamos con esto. Guiar la herida. No sé qué día es. La tierra se detuvo. Empapelado azul de flores, la zapatilla que come la media, las sábanas meadas, dormir sobre el plástico, cric, cric, siestas eternas bajo un cielo de relámpagos. Y esa tortuga que llegó un día de tormenta con el caparazón roto. Y el último, dibujo flores con acuarelas. 1. Este viaje no tiene paradas intermedias. Morir debe ser así. Mamá se saca el camisón frente a la bañadera. El vapor descubre la mugre de los azulejos. Verde agua tiene en el pecho dos bolas violetas que le salen ahí donde tendrían que brotar jazmines. Se mete en el agua caliente para aliviarse del dolor. El sarro deja la marca de su cuerpo. Volver sobre sus charcos, encontrarla con los labios morados. No sabe que estoy ahí. Ahora soy yo el fantasma que la mira. 2. Antes me vuelvo y la observo. Un rayo plateado le cruza el pecho a la altura de los pulmones. Está sana. El tren se detiene. Es un viaje al revés. Me acuesto y me abraza. Cuando me estiro para buscar su cuerpo tibio, no está. ¿Querés que lea uno más? Bueno. Se encuentra. Yo traía todo ordenado, lo juro. Parturienta o la lechuza. No parás de parir. Robas el semen de todos los machos. Matás a los hijos 100 veces más. De costilla nacés. Al borde del mar rojo clamás por los ángeles. 3 cadenas alrededor de tu cuello. Te convertís en noche. No querés hacerlo así. Mejor vos arriba cabalgando. Te echan, Lilith. Cerrás todos los bares. Andás servida y desgreñada. Tu pelo brillante y enrulado como hechizo. La leche cuajada, los pezones reventados. Sos hermosa. En vos la primera y la última se muerden la cola. Maite Esquerré, muchísimas gracias por haber estado aquí en La Molienda. Gracias, Carlos, a vos. Gracias a Juan ahí en los controles, a Lucila en la producción. Y nos despedimos con esta gran canción del Flaco Spinetta en esa otra gran versión de Gustavo Cerati. Y hasta el próximo sábado aquí en La Molienda. Bajan. La Molienda. Harina para el costal de la cultura.